Roll. Todos a por vuestra dosis de metal. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sed bienvenidos, recibid los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 498. Bueno, si nos falta nada para los 500, Roxa Rosae, del podcast en riguroso directo en directo que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, creando conciencia rockera desde San Pedro de Calanda para toda la banda. Estos que están sonando se llaman New Saviors y escuchamos el nuevo sencillo de este joven quinteto hard rock multirracial y multigénero neoyorquino. Esto se titula Faking Fine, lo que vendría a traducirse como mintiendo de cine. Anticipo de lo que será tras su primer EP, su álbum, su larga duración, debut de New Saviors. We'll be right back. Pues a por su dosis de metal que ha venido, porque además es miércoles y es el día que más le gusta. Javi Trompa en Logroño Power. Pues también saludos a Nafarroa Pride desde Tudela y desde Murchante, desde Tudela, ya una vez pasada la riada. Félix y desde Murchante San Javier. Que te digo una cosa también, nosotros cuando estábamos viendo las imágenes de lo que estaba pasando por Tudela el domingo, flipábamos, porque eran flipantes. Pero lo que se ve en los informativos a nivel internacional, joder, pues ayer me estaban escribiendo desde Venezuela que si estábamos bien, que si nos estábamos ahogando. Digo, chico, tranquilo, que no es pa' tanto. Que a puro repetir riadas, pues al final ya van haciendo las cositas un poquito más coordinadas y ni siquiera se han inundado los cascos histéricos de los pueblos de la Ribera. La Ribera Maña, lo que viene siendo la Ribera Maña. Mira, precisamente quien me escribía ayer desde Venezuela preocupándose, lo tenemos ya saludando, ese Carlos del programa Sobre la Dosis desde Venezuela, y todos los lunes a las 21:00 en la radio online del rock. Tenemos también gente escuchándonos desde Alemania, desde Estados Unidos, y conforme vayan entrando los saludos de todos los ternascos y ternascas que se unen a este grupo de Telegram, que es la Conciencia Rockera, pues se irán aquí señalando, destacando y saludando. Ah, mira, nos dice Félix que por Navarra no han debido coordinar tan bien. Aquí ya te digo, los cascos históricos de los pueblos, o sea, los cascos urbanos, perdón, se han salvado de la mojadina. Donde también se ha salvado la mojadina, principalmente porque no pasa el Ebro, es en Mallorca. Y hoy, ¿por qué digo esto? Pues porque de ahí es la banda asociada que protagoniza hoy el programa Rockstar Rosain. El Rey Salitre y las malas lenguas en Camp Picafort. En Camp Picafort, el próximo sábado 18 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, una de nuestras bandas asociadas, el Rey Salitre, junto con la formación que se ha unido a sus directos, las malas lenguas, estarán en la Plaza Mayor de Camp Picafort, que por cierto es una localidad mallorquina donde que vio nacer al alma mártir de este proyecto musical, a Sebastián Buades, al Rey Salitre. Bueno, pues el Rey Salitre, las malas lenguas, estarán actuando ese próximo sábado, este sábado que viene, este 18 de diciembre, como os digo, a partir de las 20:30 horas, en la Plaza Mayor de Camp Picafort, durante la celebración del ya tradicional mercadillo navideño de esa localidad, de esa pedanía. Buen rock and roll y bebidas a precios populares, y a lo mejor te llevas también hasta alguna cesta navideña de las que van a sortear. Nos parece mucho más que una excusa como para acercarse y disfrutar del Rey Salitre y su... Dame un redoble, Roxa Rosae. Magia. Repito, insisto, el próximo sábado 18 de diciembre, Plaza Mayor de Camp Picafort en Mallorca, a partir de las 20:30 horas, el Rey Salitre. Y trazo un rumbo a donde ir. En mi barca no hay más bandera que las ganas de vivir. Dentro de mí.

uno. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Comienza la sección más dura del programa. Y lo hacemos con un poquito de brutal death. Con estos animalicos polacos llamados Pervers. Que un mes después del EP que sacaron este mismo año, el pasado mes de septiembre, lanzan un nuevo sencillo no incluido en ese trabajo, este titulado Rain in Place. Marronero. El marronero de Browning. Reina el caos. Chaos reigns. Ya escuchamos el tema en su momento que daba nombre al quinto álbum, The End of Existence, de álbum de estudio de estos 10 coretas de Kansas. Deathcore mezclado con EBM,

Esto que suena es el adelanto de lo nuevo de los Napalm Death, y el nombre es mucho más cortito y curioso. Narcissus. Y no es Narciso, sino Diego, el que nos saluda desde La Rioja, Logroño Power Eye. Y nuestra querida Tania desde los Madriles también a la escucha. Ponían de niños para hacernos gilipollas y ver al Alaska como un ejemplo a seguir, y a su marido el vaquerizo en la televisión, en su reality show de mierda, que nos dice que con dinero se puede ser un rockero en Hollywood, un rockero en Hollywood. El tormento es lo más divertido. Siri patrocina esta mierda de programa que a su vecina le interesa. Herodes no andaba muy descaminado, defendiendo a ultranza el jarabe de palo, porque los guerrerías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Le interesa un rocker Hollywood. En las guerrerías todos quieren ser como el niño A y el niño B. Más saludos esta vez desde Alemania, desde la Baja Sajonia, desde Osnabrück. Esa Mercedes del programa Mixtape, nuestra encantadora de serpientes a la escucha. Mixtape todos los martes a las 22:00 aquí en la Radio Line del Rock. Asalto mata Radio Rock.com. Justo el momento que suenan los archienemigos. Arch Enemy, segundo anticipo en menos de un mes de lo que será el nuevo trabajo de las huestes. Ahora, antes eran de otra, ahora las huestes de Alisa Whiteglass. De hecho, este trabajo que lancen será el tercero con la nueva cantante, con la cantante del pelo azul. Yeah. dicho el título de la canción. House of Mirrors, la casa de los espejos. Claro que sí, también tenemos bizarradas en este programa de mitad mes, de 15 de diciembre. Madre mía, 15 días para que se acabe el año también. New... 15 días estaremos en el 2000, los patitos, en el 2022. Pues sale Roxa Rosa, ¿eh? Vamos a ver quiénes han estado viviendo la vida loca desde ayer. Críticas a un chef británico por ofrecer una minúscula pieza de pavo para 8 comensales por 170 euros. ¡A la mierda, joder! Ya te digo, por dinero base, ponme 4, hostia. Esto de la cocina minimalista está haciendo mucho daño, sobre todo en los bolsillos. Y mucha hambre. Y mucha, mucho daño y mucha. Venga, que os cuento quién es el capullo este, o el listo, no sé cómo definirlo. Tom Courage es un influyente cocinero inglés que disfruta compartiendo algunas recetas sencillas a su más de 500,000 de seguidores en Instagram. Además de sus varios restaurantes con estrella Michelin y su trabajo como juez de programas culinarios como MasterChef, también ofrece un servicio de comidas de Navidad a domicilio. Hombre, pues sí, pues por ese dinero que venga y que me haga una comidica rápida ya de paso. Pues bueno, en una fotografía ha mostrado la pieza de pavo ya cortada y ha explicado que una sola pata rellena podría ser suficiente para 8 comensales. Algo que ha despertado el enfado de los interesados, pues su precio, como os hemos comentado en el titular, es de 170 eurazos. 8 comensales será si 6 de ellos son veganos, ha comentado una internauta, señalando que las comidas en familia es muy habitual poner en abundancia, no un poquito pavo ya está. También depende de lo que comas. En mi casa, pues, bueno, pero sí, es lo habitual, ¿no? En casi todas las casas para las Navidades. Sí. Que haiga, como si seriese para una boda, igual. Yo he visto la foto y, hombre, no me ha parecido que la pieza fuera pequeña, pero por 170 euros, sí. Sí. Nos dice Félix por aquí, dice, es que si es muy famoso, lo que se paga es el local. Hombre, el local no, porque, como digo, es un catering a domicilio. Lo que estás pagando es la marca del cocinero. Lo cierto es que el chef ofrece versiones también para 10 o 12 comensales, pero el coste se eleva hasta los 210 euros. Con poca esperanza por parte de sus seguidores en Instagram en que el tamaño aumente considerablemente, ya que son conocedores de que las instantáneas en esta red social, según el ángulo en el que estén tomadas, en lugar de fotos más bien son trampas. No dice Diego, vaya pavo, ya te digo ya. Trampas, traps. Tras 6 años de silencio llega el adelanto, este adelanto de lo que será en 2022, Alpha Games, sexto trabajo de estudio de la formación británica Bloc Party. Que he de decir que me he molestado en escuchar trabajos anteriores y ha endurecido bastante su sonido. Al menos para este Traps. Raise the stage, talk dirty to me. You're so maverick, you're a bit of me. You can get it any time that you want. They run down my spine, they're multiplying. I'm supposed to say no, but then they're, and then they're. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Había quedado por aquí en el tintero, bueno, en el tintero, en la pantalla de la tablet, sin leer, Y cuando le comentaba a Félix que era un catering y que lo que se pagaba era la marca, o sea, el nombre del chef, dice, no, lo que se paga entonces es la salida, es como los fontaneros. Y Tania añade, dice, se paga hasta el ejercicio que hace con el dedo al llamar al timbre. El repartidor, pues también. Aunque mucho me temo que el repartidor pillará la mierda que pilla por hacer el reparto. Sobre todo si lo pides por Glovo. Pero eso es harina de otro costal. Por cierto, también que a Félix y a Tania les ha gustado bastante la canción de los Block Party, que ya os digo que para mí que es una banda de estas, pues de las típicas indie pastosa, pero que pues sí, a mí también me gusta, por eso he puesto la canción, si no. Vámonos a por la siguiente bizarrada. Jodo, esta tía se lo ha currado, pero bastante además. Una mujer de 45 años se hace pasar por su hija de 22 y consigue entrar en la universidad y engañar a dos novios. No se nos había ocurrido. Pues a ella sí. A ella sí que se le ha ocurrido y no veas tú cómo le ha salido. Laura Oglesby se enfrenta ahora a 5 años de prisión después de haberse declarado culpable por delitos de robo de identidad y fraude a la seguridad social, pues en su periodo de robo de identidad pidió becas y ayudas a nombre de su hija. Esto ha sido el juicio ahora. Detenerla ya la detuvieron en el 2018, o sea que se ha comido casi 4 años de talego, por la tontada. Se conoce que la mujer estaba enemistada con su hija y perdieron el contacto. Fue entonces cuando la condenada, y nunca mejor dicho, se mudó de Jonesboro, Arkansas, a Missouri, donde rehizo su vida aprovechando que tenía en su poder una tarjeta de la Seguridad Social a nombre de su hija. Ojo, la de cosas que se pueden hacer con una tarjeta de la Seguridad Social estadounidense. O sea, ir al médico no, pero la de cosas que consiguió hacer esta tipa. Porque con esa tarjeta obtuvo el carnet de conducir y a partir de ahí fue todo rodado para hacerse pasar por una joven de 22 años. La moza se cuidaba bien, porque con 45, parecer de 22, muy bien cuidadica tienes que estar. Me da a mí la sensación. Para ello cambió su forma de vestir, de peinarse y maquillarse, así como su comportamiento. La mujer también se inscribió en la Southwest Baptist University en Missouri, siempre con el nombre de su hija, e incluso solicitó préstamos y subvenciones para estudiantes al nombre de ella. Al de la hija, quiero decir. En los 2 años que estuvo haciéndose pasar por una joven de 22, incluso mantuvo un noviazgo con dos tipos que más tarde aseguraron que ni por un momento dudaron de su edad. A ver si eran de la 11. Por otra parte, Avery y Wendy Parker, un matrimonio de la zona que acogió a la impostora en un hogar para mujeres necesitadas que poseen en Missouri, contaron. Ella era una chica tonta y vertiginosa. Tenía 22 años, pero parecía que tuviera 17. ¿Cómo se metió en el papel, ? Pero total, ? Hostia. Continúa contando Avery Parker. Me esfuerzo mucho por ver a la Laura de 45 años para poder odiarla, pero todo lo que consigo ver es a Lauren de 22, a quien solo quería ayudar. Pobre moza, ¡Qué decepción, qué sofoco! Finalmente, la policía se enteró de que estaba trabajando en la biblioteca de la ciudad y procedió a su detención. Por su parte, la hija, la suplantada, en declaraciones a medios locales, dijo: no hay madre, madre no hay más que una y así te encontré en la calle, hija puta. No, no, dijo, no quiero saber más de esa señora, aunque sea sangre de mi sangre. Dice Diego que si no dice la noticia se aprobó en la universidad. Bueno, sangre de mi sangre está bien el título del tema que estás escuchando. Segundo corte que te traigo, extraído del último trabajo de los gaditanos Guadaña. El cuarto álbum de los gaditanos, llamado, titulado Eritella. Lo he dicho, sangre de mi sangre, Guadaña, sonando otra vez y las que hagan falta aquí, en Pequeño Tanasco, en asaltomataradiorock.com. Y un saludaco y abrazaco enormes para toda la cuadrilla del CSA Magallanes ahí en el barrio La Florida de Alacán. SFER, Comando Pum, Galicia, Alicante, Aupay. Le apunta Javi Truman a Diego que aprobar no sabe si aprobaría, pero que seguro que lo que probó fueron las fiestas y las juergas esas universitarias. justico para la última sesión, pero ahí está también a la escucha nuestra Ternaja, que derrocha más juventud que ninguna, esa Caroline. La dependiente china se salvó de la riada, pregunta Carlos. Pues oye, si está aquí cantando, será que sí. Bueno, te voy a recomendar, como hago, procuro hacer casi siempre, porque hay días que no nos da tiempo, la programación que podrán disfrutar a continuación, desde que acabemos nosotros hasta que te quieras ir al sobre, aquí, en la radio online del rock. Justo cuando acabemos nosotros, da comienzo otra semana de rock con Javier del Valle. A las 5 de la tarde daría comienzo Rock Station FM con nuestro ternasco Dani, Metal DJ, pero que está confinado con coronavirus, así que no puede hacer programa. Un abrazo desde aquí y que no sea nada, compañero. A las 19:00, ya sabéis que los horarios siempre os digo hora Madrid, una selección de los mejores temas que se pudieron escuchar ayer en Trovador Urbano. A las 20:00, Metal Vortex. A las 10 de la noche, Made in Metal. Y luego, pues ya, si te quieres quedar más rato, pues tienes más programas para disfrutar en redifusión aquí, en la radio online de rock. Y si aguanta hasta las 3 de la mañana, hasta salimos nosotros en redifusión otra vez. Así que igual nos estás escuchando a esas horas. Buenas noches. Tocamientos en... El relleno. Balada poderosa, muy poderosa, hoy en los tocamientos en el Rellano. Esto se titula Nube Negra, Black Cloud. Y ese nuevo sencillo extraído de Invicta, el tercer LP de los carroqueros británicos, comandados por Crow Drinkwater, Scarlet Riot. Curioso apellido, Drinkwater. Bebe agua que ya vale darle al zurracamote. Bueno, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calada. Por cierto, saludos hasta Rumanía, Argentina, la India. Ponme que había más, que no me he fijado. Roxa Rosa. Irlanda del Norte, Estados Unidos. Venga a conectarse, gente. ¡Aupai! pensar, enciende la luz y verás la realidad del camino. Hará una escala por ahí, hará una escala por ahí. Pues ahora sí que nos vamos, Roxana Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco, agradeciendo enormemente, como hago cada día, la escucha, también se despide de vosotras y de vosotros. Y te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, vendiendo patas de pavo rellenas a 180 euros, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Ahora que si consigues vender el pavo relleno a ese precio... Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, queridas y queridos, si os quiere, agures, monamures.